Petorca y los gastos enormes que se están haciendo para paliar los efectos de la sequía y al mismo tiempo el continuo ir y venir de camiones aljibes con el vital elemento para llevarlo a las poblaciones. Eso es lo que aparece aquí en www.programasinfronteras.tk. Estamos repasando también los links que tenemos justamente acá en nuestro blog, en la web, donde claramente sigue ocupando ocupando el lugar más destacado lo que está ocurriendo en Japón. El senador Alejandro Navarro insta al ministro Goldborn a pronunciarse claramente sobre su postura respecto a la energía nuclear. Dice, Goldborn es el principal promotor de esta energía cara, subsidiada y peligrosa, acusó el senador del MAS, mientras Cancillería dice en busca de chilenos en la zona del desastre. Seis chilenos estaban en el epicentro del terremoto y tres continúan desaparecidos. Virginia Reginato agradeció a la ciudadanía por el buen comportamiento bajo alerta de tsunami. Bueno, ahí esos son lo que aparece en este web, en la web, digamos, en www.programasinfronteras.tk y puranoticia.cl, que es un link justamente que nos lleva a todos esos titulares. Vamos a buscar también en otros medios de carácter regional cuáles son los temas que en este momento están siendo como los más importantes. Bueno, en la región del Aconcagua. Bueno, hay problemas relativos al tema de la delincuencia en San Felipe. También el tema de por precio de los combustibles, dice directorio de buses de la región de la Aconcagua, anuncia alza de pasajes para la próxima semana. Asalto armado en Botillería Pacífico de San Felipe. En fin, hay una serie de noticias también que usted puede ir en el plano más bien local, regional, más cercano, que en definitiva es necesario también estar al tanto. Vamos a otro medio en regional que pone su lo destacado, dice intendente, anuncio el estado de excepción, fue un malentendido originado, claro, ahí se produjo un malentendido claramente cuando a raíz de una interpretación de la Armada hablaba de estado de excepción en el momento en que se hacía esta evacuación. Claramente el intendente dice como un malentendido generado a partir de una interpretación de la Armada, calificó el intendente Raúl Celis, la confusa situación vivida anoche cuando en la región se informó la instauración del estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas serán las encargadas de resguardar el orden público. Poco antes de la medianoche, la información fue rápidamente desmentida por el gobierno a través del ministro del Interior, Rodrigo Hinz-Peter. Y, según el intendente, todo se debió a un malentendido que dentro del conjunto de medidas que fueron adoptadas durante el día no pasa de ser un factor anecdótico. Políticamente, en definitiva, se estimó que no era necesario disponer el estado de excepción y, en consecuencia, creo que hay que tomarlo de esa manera. Una confusión en la interpretación de las características de la situación que llevó adelante el Supremo Gobierno con el tema de la evacuación. Vamos a la comuna de Petorca para conocer detalles con Patricio Rojas. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, buenas tardes. Saludarte a ti y a toda la sintonía de Radio Cristal. Bueno, estábamos en contacto con Luis Soto, quien nos informó respecto al tema de esta presencia de gente del Modatima, ahí la comisión de la Cámara de Diputados, quienes acogieron de muy buena manera y pensando en el fondo del tema como es el código de aguas. ¿Cuál es la situación hoy en día en la comuna de Petorca luego ya de todo este proceso de denuncia, inclusive también con algunas manifestaciones ahí, como fue la toma de caminos en un momento determinado. Bueno, Nan, sin duda, como usted lo ha manifestado en distintos programas, de todos los domingos, es un tema que preocupa a mucha comunidad, y especialmente la comuna más alta y más seca que está en este rato, que es Petorca. Y ocupando espacios importantes en los medios de comunicación nacional. Por todos lados, sí, así es, por todos lados, y ni te digo la sensación también que hay en Petorca. Hay varios temas. Primero, el tema de Moatima. Yo diría que en Petorca, siguiendo el modelo que ellos implantaron en La Ligua, en la provincia de La Ligua, en la provincia de Petorca, se armó una asociación gremial también comunal. Una asociación gremial comunal donde también tiene un marco representativo, distintos actores de la comuna están presentes en esa, y persigue, yo diría, los mismos objetivos que Moatima, pero quizás extrapolado a un nivel quizás más comunal. Nosotros esperamos que se produzca una conversación donde confluyan, digamos, ciertas conversaciones que van a ir a dar un marco común a esta organización. Patricio, a propósito sí. De lo mismo, que ustedes consideran que existen algunos elementos que ameritan la necesidad de tener un Moatima a nivel comunal, ¿se aparta un poco de los principios generales del movimiento a nivel provincial? Es decir, yo creo que hay una énfasis distinto. Yo diría que entre los principios, gran parte de esos principios se comparten, Hernán. Pero sí que hay algún par de temas que, por ejemplo, en particular a la comuna de Petorca quisiera desarrollarlo de una manera más profunda. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando hace 2 años y medio en el tema de las fumigaciones aéreas. Un tema gravísimo, gravísimo, tan grave como el tema del agua. Por ejemplo, tenemos un tema a puertas, el tema del vertedero en la comuna de Petorca. Según la información regional e informaciones regionales, el vertedero de Petorca tiene que haberse cerrado el 2010. Estamos en 2011 y estamos trabajando en él. En fin, hay distintos temas que han surgido a la luz de esta discusión del tema del agua que interesa a Petorca en particular poder desarrollarlo de una manera. Obviamente que el tema del agua es un tema central. Y respecto al tema de las denuncias, yo te quiero decir, Hernán, que en Petorca, a través de información que he recibido yo, hice una denuncia a través del mail nomás, te quiero decir a la gente, a través de la dirección de agua, y ese mail se cursó una denuncia y se abrió una carpeta de denuncia en la Dirección General de Agua. Yo he estado recorriendo con la fiscalizadora distintos drenes y yo quiero ser como súper claro en esta información. En Petorca, en la comuna de Petorca, hay 12 agrícolas que tienen drenes, 12 agrícolas, no es una, son 12. Como tú mencionabas recién, hay efectivamente empresarios grandes que tienen drenes, pero también los tienen los chicos. ¿Ya? También hay un tema ético en ese punto. Te quiero decir que esa denuncia se cursó, hay antecedentes muy fidedignos, en esta denuncia he sido súper responsable, hay profesionales detrás de esta denuncia que me hicieron llegar los antecedentes con lujo y detalle, coordenadas UTM, ubicación de pozo, es decir, fue una denuncia súper, súper formal en ese sentido, y te quiero decir que me acaban de llegar más antecedentes. Yo te quiero decir que es un tema demasiado grave. Afortunadamente se ha dado la coyuntura hoy día de poder denunciarlo. Pero en Petorca yo diría que se cruza y se extrapola todo el ambiente político también. Todo el abanico político está presente en esas denuncias y yo quisiera que se investigara más allá de hablar, que se investigara, que se sancionara a los culpables y que efectivamente en la vuelta que nosotros nos dimos, la fiscalizadora pudo darse cuenta con ojo a la vista de los drenes ilegales que están hechos en la comuna de Petorca. Así que esa es una denuncia que está siguiendo su curso normal. La próxima semana viene otra visita de la fiscalizadora y en verdad yo creo que es un abanico de posibilidades que aparecer porque es una caja de Pandora más bien, porque una cosa trae la otra. Ahora, yo iría a decir que van a haber muchas sorpresas respecto a ese tema. ¿Y qué rol han jugado los municipios o qué rol debieran jugar los municipios en todo este proceso de crisis que se está viviendo por el déficit de agua y al mismo tiempo respecto a las denuncias propiamente tal? Mira, siendo bien franco, yo siento que el tema de las denuncias no era un tema que en particular la municipalidad de Petorca había ejercido. Es decir, no había entrado en ese tema. Por distintas razones, yo diría que ha faltado fortaleza en ese ámbito de poder canalizar una denuncia ya sea como cuerpo. Lo que pasó es que cada uno de los concejales, en relación a los antecedentes que aparecieron y que fueron apareciendo, nosotros tomamos una decisión más bien personal, o otro concejal tomó otra posición también respecto al tema. Pero yo diría que como cuerpo la municipalidad no estuvo dispuesta a denunciar. Sí, lo que ha hecho la municipalidad es hacerse cargo del tema de urgencia hídrica, en coordinar la entrega de agua a cada una de los sectores alejados, porque hay que ser bien claro, desde el Manzano, pasando por Las Palmas, Palquico, San Ramón, El Francés, Pedegua, subiendo por arriba Manuel Montt y Hierro Viejo, y particular Petorca, Petorca Centro, como tú mencionabas, la población La Villa, subiendo por arriba el sector alto también en Sobrante Alto. Todo y todo eso, cada uno de esos sectores están afectados por agua. Se ha demandado hoy día una urgencia más de un camión aljibe. Esa urgencia se puso a disposición a través de la gobernación, más camiones aljibe, en este caso para la Villa de Petorca. Y un camión que tenía la municipalidad se ha podido, en el fondo, con todos los esfuerzos y con todas las limitaciones, poder llegar a cada uno de los sectores con agua potable. Pero a un costo que sin duda, sin duda va a estar por sobre los millones de pesos, porque un incesante, es como increíble, estas poblaciones que de un día para otro se ven llenas de camiones aljibe por todos lados, Petorca tú vas y la gente se ha dado cuenta, en cada uno de los sectores hay dos, tres, cuatro camiones aljibe dando vuelta por la comuna. Bueno, justamente y a propósito de lo que estamos tratando, yo estoy en línea a través de Facebook con el quien fuera intendente también de la región de Valparaíso entre el 94 y el 97. Y me dice, lo que hicimos fue crear una comisión de sequía en cada comuna y provincia y junto a los campesinos construir muchos pozos. Dice que yo sepa, se habló desde el 94 al 97 en que yo estuve, no hubo acusaciones de intervención en los canales para evitar conflicto. Ah, se hizo, intervenimos los canales para evitar el conflicto entre los particulares porque sí hubo días críticos, especialmente, dice, en Petorca. Estoy en línea también con Hardy Nittel Villarruel, que fue el intendente de la región de Valparaíso, porque esta ha sido una constante, permanente situación que se ha vivido en la provincia de Petorca. Claro está que las inversiones, tremendas inversiones agrícolas cambiaron la configuración del punto de vista económico y también agrícola de la provincia. Y eso ha llevado a la escasez, ¿no? Así es decir, la cantidad de paltos plantados en nuestra comuna en relación al agua disponible, hay un margen muy amplio, muchas hectáreas planteadas y gran parte de los cerros de la comuna de Petorca tiene paltos hoy día, bien por el avance productivo, por la generación de nuevos puestos de trabajo, pero ¿a qué costo? La gente se pregunta mucho eso hoy día con el tema incluso de las fumigaciones aéreas. Hernán, hay una cosa muy particular y quizás tú la has sentido, la gente que estamos participando en el Consejo Consultivo Salud, que se ha apropiado un poquito del tema de las fumigaciones. Es impresionante cuando la gente empieza a pasar los aviones el lunes, por ejemplo, la gente empieza a llamar y se desespera. Es decir, pasa por su cabecita, pasa por la escuela de localidad, vuelve, sube barriga, vuelve de nuevo por la otra escuela. En realidad la gente dice, bueno, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Cómo va a ser la única forma de fumigar? ¿Por qué no adquieren otra forma de fumigar? En fin, o sea, hay tanto detalle y tanta preocupación respecto al tema. Yo diría que hoy día también hay antecedentes médicos que están avalando una denuncia que se está canalizando, porque efectivamente el hecho de estar en contacto tanto con las fumigaciones aéreas ha traído problemas en el nacimiento de un par de niños en la comuna. Entonces, ya cuando los temas pasan de color rojo a color ya ultra rojo, yo creo que es un deber de las autoridades de preocuparse. O sea, día tras día nos preocupa mucho el tema del agua, pero ha aparecido mucho este tema de las fumigaciones que nos trae a la palestra, decía, ¿dónde está el interés legítimo y privado por generar nuestros nuevos recursos? Pero también está cómo respetamos nosotros a las comunidades que tienen muchos años en ese sector y que hoy día prácticamente tienen que encerrarse, porque así lo hacen ellas, encerrarse en su casa, estar presa por lo menos toda la mañana cuando dura la fumigación. Entonces, hay un respeto ahí también, decían que no iban a fumigar, por ejemplo, en horarios escolares. Mentira, el avión pasa el lunes iniciando el año escolar. Así es, Patricio Rojas en directo desde la comuna de Petorca y claramente nosotros tendremos más informaciones frescas de seguro el próximo miércoles cuando el Modatima a nivel provincial se reúna aquí en el Salón Ortiz de Rosas para conocer los avances de lo que está ocurriendo. Y nos imaginamos que ustedes como Modatima Comunal también estarán pensando en actividades para el día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, ¿no? Así es, se está planteando también a nivel comunal un evento que va a rescatar un poco el sentido de esa fecha y también se va a patrocinar por la organización de la Comuna de Petorca el primer seminario de sectores o comunas afectadas por fumigaciones aéreas. Va a ser un seminario muy importante que se va a realizar en la Comuna de Petorca. Esperamos convocar a Limache, Quillota y también La Ligua, donde se va a trabajar las implicancias que tiene el verse afectado por fumigaciones aéreas. Para esto, Adrián, Nan va a estar en Rapal. Rapal es una organización que ha venido a la Comuna de Petorca más importante, una ONG internacional más importante que trabaja principalmente en América Latina y en el Caribe sobre investigaciones por fumigaciones aéreas. El vino estuvo en Petorca ya y no, lo que nos mostró y el desarrollo de la información que nos entregó fue demasiado dramática. Entonces ellos van a, este seminario va a incluir a directores de colegios, médicos, profesionales médicos de Petorca y ojalá puedan asistir otros profesionales médicos, porque muchas veces nos explicaba la profesional del área, me dice, el médico tiene conciencia que llega un niño enfermito a la guatita, me dijo. Bueno, Patricio Rojas... gracias por este... la botita, sino que es fumigación. Así que ahí está la información, vamos a estar en contacto seguramente. Bueno, usted continúe escuchándonos online, ¿no? No, sí, ahí estamos. Muchas gracias, Patricio, que estés bien, ¿eh? Bueno, ahí está el contacto con Patricio Rojas desde la comuna de Petorca, mientras continuamos en contacto a través de Facebook con el ex intendente regional, fíjese, para allá, para el año 94-97, Jardinitel Villarroel, quien está en línea con nosotros y está comentando también lo que a él le correspondió vivir. Considera que se han construido poquísimos pozos, dice, no veo activo a INDAD para llevar forraje a los animales y especialmente mayor rigurosidad para investigar. Vamos a ir en un par de minutos a contacto con Marco Enrique Ominami, ¿ya? Quien está... ahí, a la espera, en la línea. Sí, vamos a ir al cierre ya de la conversación con Jardinitel Villarroel. Importante también 71-21-22, nuestra línea que está abierta para que ustedes nos llamen. Pero antes de ir con Marco, tenemos que dar una información, una defunción, por el sensible fallecimiento de don Pedro II Cataldo Morel, quien sus restos están siendo velados en Puyallí, en su casa, ahí en Avenida Las Salinas. Hoy a las 4 de la tarde se oficiará una misa por el eterno descanso de su alma en la iglesia de Puyallí. Comunicamos el sensible fallecimiento de don Pedro II Cataldo Morel, sus restos están siendo velados en su casa, en la Avenida Las Salinas de Puyallí. Esperamos confirmación si día, por lo menos parece a las 16 horas, la misa que se va a realizar en la parroquia de Puyallí, y esperamos, por supuesto, la información muy precisa respecto al día y hora en que serán sus funerales. Reiteramos entonces, Pedro II Cataldo Morel, sus restos están siendo velados en su casa, ahí en Avenida Las Salinas de Puyallí. Le damos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a su hijo, a sus hijos, en realidad son varios, y también a Felisa Garay, a todos los que son sus familiares y amistades. Nuestros más sinceros condolencias por tan irreparable pérdida. Vamos a hacer una pausa y está Marco Enrique a la espera del contacto para darnos a conocer cuál es su visión respecto a los temas que tenemos preparados. hemos estado en contacto, en realidad, telefónico y también a través de Facebook. Continúa ahí Jardinita el Villarruel dándonos a conocer sus planteamientos cuando, siendo intendente regional, también parece que nadie se ha salvado en esta pasada con algunos ciclos de sequías o inundaciones. Es, desgraciadamente, la provincia de Petorca como ha vivido en forma cíclica esta situación. Hacemos una pequeña pausa y luego estamos con Marco Enrique Ominami. Bueno, interrumpimos a Ángel Parra Trío para ir en contacto con Marco Enrique Ominami. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Hernán, mucho gusto estar contigo y todos los auditores de la Ligua de la provincia de Petorca. Voy a estar muy pronto allá y muy contento de estar en contacto contigo. Oiga, me imagino que Carlos Ominami habrá tenido algún contacto con su familia allá en Japón, ¿no? Los Ominami. Sí, ahí. Sí, no contacto, pero hablamos con el embajador y checamos que la gente de Kioto no fue afectada duramente por el terremoto porque no está en el epicentro. ¿Qué le pareció todo el proceso que se ha vivido, esta reacción de los medios y también la forma en que actuó el gobierno en términos generales? Es una pregunta compleja como todas, pero esta tiene una dificultad que tiene que ver con la vida y la muerte. Yo, para serle franco, me mostré un poquito excesivo el espectáculo, pero también es cierto que, piense usted mismo, Hernán, si usted hubiese sido jefe de Estado, ¿qué habría hecho? Era medio delicado. Ya hace un año murieron más centenares de personas por un error, por también una falta de predicción, por una falta de capacidad para predecir. Jodido. ¿Pero se pueden hacer comparaciones entre ambos episodios? No, pero sí se puede hacer lo siguiente, que más allá de eso es que hay una lógica. Los dilemas son siempre si uno previene o no previene. Ese es un dilema. Algunos dicen que es mejor esperar en muy último minuto y evaluar, y otros dicen, mire, lo mejor es aunque se haya muerto un ser vivo, un ser humano que haya muerto, y ha sido un drama. No estoy tan claro, pero yo pienso que se actuó correctamente, con todos los cuidados y las sospechas que uno tiene de un gobierno mal evaluado que también intenta por todos los medios conquistar la confianza ciudadana con también excesos totalmente evidentes y rechazados por los chilenos mayoritariamente respecto a su estrategia comunicacional. Ya lo vimos con los mineros, todos lo aplaudimos en el rescate, pero nos pareció todo un abuso del gobierno lo que se hizo después del rescate. En fin, aquí un poco lo mismo, cómo no estar de acuerdo en que era importante prevenir, pero también es un abuso completo esta cantidad de cadenas nacionales, cantidad de conferencias de prensa, cuando llegó un punto en que también en México fue un país con también miles de kilómetros y cientos de kilómetros de costa, fueron mucho más técnicos, mucho más escuetos y tomaron las medidas. Pero también es cierto que Ecuador, Rafael Correa, que todo con los políticos, también hizo lo mismo que Piñera. Entonces, no es tan fácil. Y más allá de lo compararlo o no, el tema es un dilema que uno tiene que asumir. ¿Previene en exceso? No sé si existe la prevención en exceso como delito intelectual, digo, de política pública. Ahora, claramente siempre podemos sacar lecciones, porque aquí tenemos a Japón con toda su infraestructura económica, es una potencia, es del primer mundo, tiene tecnología de punta, pero tiene miles de muertos y desaparecidos también. Sí, ahora también tengamos cuidado, viven ahí 126 millones de habitantes en un territorio que es muchísimo más chico que Chile, cuidado con también con lo que usted... Claro, pero le han ido ganando al mar, por ejemplo, en la construcción de aeropuertos y ese tipo de edificaciones, digamos. Sí, pero siguen siendo 126 millones de habitantes en una isla versus 17 millones de habitantes en un continente. Chile es el segundo país más largo del mundo, si no me equivoco, después de Rusia o de China. Somos lejos el país más largo del mundo, uno de los países más largos. Son tamaños distintos, son desafíos distintos, son problemas también distintos. Cuidado, Japón tiene otros desafíos, tiene un per cápita, sigue siendo la segunda potencia económica mundial. Incluso China lo pasó en materia de PIB, pero lo pasó en per cápita. Sigue siendo Japón la segunda potencia mundial, entonces no creo que lo que es un hecho es que la naturaleza es mucho más cruel consigo misma que el hombre con ella. Eso me parece a mí una reflexión final, más sustantiva, no sé si estás de acuerdo, que la discusión sobre el cuidado del medio ambiente, uno hace unos esfuerzos denodados por debatir sobre esto y mire lo que hace la naturaleza consigo mismo. No estoy diciendo que no haya que cuidar el medio ambiente, estoy diciendo claro, mire, pero que dura la naturaleza. Pero claramente una decisión tomada por los políticos, por los seres humanos, como es... Instalar centrales nucleares, claramente, si es la lógica que usted plantea de la prevención, es mejor prevenir que lamentar. No es lamentable replicar eso acá en nuestro país, instalando centrales nucleares en un país sísmico. Totalmente, pero al mismo tiempo yo le pregunto lo siguiente, Hernán. No nos gusta el carbón, ¿no es cierto? Yo marché en Puchuncaví contra las termoeléctricas. No nos gusta el carbón. Tampoco me gusta hidrodiesel en Coyhaique, preferiría en otra cuenca hídrica de Chile. No nos gusta tampoco la nuclear. Usted me considera que son las tres grandes matrices, las tres grandes elementos de la materia energética. Todo el mundo reconoce, incluso en Europa, que a 10, 15 años recién podrían entrar al 30% de la matriz de los países, la de lo que se llaman las energías renovables no convencionales. Recién, entonces, claro, todo desde nuestra lógica de espectadores. Podemos decir no nos gusta el carbón, no nos gusta el petróleo, no nos gusta el petcoke, no nos gusta las nucleares, no nos gusta la hidráulica por invasivas, porque Chile tiene un paisaje único. Llega un punto que la caja hay que cuadrarla. Yo creo, y he hecho una propuesta que me parece a mí mucho más audaz de todo lo que he escuchado, es que también no solamente más vendo, más gano, que la lógica en la que está la energía chilena. ¿Por qué no discutimos un momento cuánto el ahorro y el uso eficiente de energía? ¿Cuánto ahorran las mineras? ¿Cuánto ahorramos todas nuestras casas? ¿Cuántas ampolletas incandescentes, cuántas ampolletas usamos todos que son ahorrativas? ¿Cuántos hábitos estamos teniendo distintos? ¿Cuánto estamos pagando de luz de manera de con discriminación positiva, que le salga más luz, más cara a los ricos que a los pobres? En fin, creo que hay